Escucha. No conozcan a los piolas, porque el que se hace el piola. Acaba la botella. Su pobre rico y quiere que abuses con ella. Pero